Pablo, aquí te saluda Pablo Martínez de Aijuna, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿qué tal? Muy bien, bueno, Pablo, hicimos allí una introducción, nos interesaba sumarte, hemos visto incluso parte de los trabajos que han publicado allí en Cifra en este último tiempo. Cada negociación tiene sus particularidades, nos gustaría un poco que nos contés cuáles tiene este momento, por ejemplo. Bueno, este es un momento de incertidumbre, ¿no? Porque la película está en pleno rodaje y no sabemos bien hacia dónde va, porque hay señales que indican por momentos que hace un tiempo que caíamos en default, ahora que se iba a un proceso de acuerdo. La verdad que es difícil sacar una conclusión, porque bueno, en los procesos de negociación poco se sabe a la luz pública de lo que efectivamente está ocurriendo. ¿Es un proceso bastante hermético, se puede decir, el actual? Sí, pero creo que todos los procesos históricos de negociación fueron herméticos. Sí lo es, sale para afuera algunas cosas. Bueno, ahora parecería ser que se está llegando a un acuerdo. Hay que ver las características de ese acuerdo. Se supone que sí, efectivamente se planta la bandera de la sostenibilidad de la deuda, el gobierno no puede ceder demasiado en ese proceso de acercamiento, puede ceder algunas cosas en tasas, no puede ceder en el periodo de gracia, porque efectivamente ahora, o sea, previo a la pandemia y posterior a la pandemia aún más, el gobierno está muy ajustado a recursos y sería muy difícil afrontar los pagos de la deuda. Pero de todos modos es una la propuesta que se hizo original es una propuesta bastante interesante porque tiene una quita importante de la deuda y bueno, también plantea, digamos, no solo el periodo de gracia, sino varios años en los cuales la carga de la deuda sería bastante reducida y esto se acumularía recién para fines de los años 20, principios de los 30. Ahí empezaría a haber más dificultades. Pero bueno, le da un oxígeno importante a la economía para poder iniciar un proceso de recuperación. Por supuesto que en el proceso actual de una crisis de envergadura histórica mundial como la que estamos atravesando ahora, todo se complica. Yo estaba hace algunos días repasando el material de Cifra. En general, siempre que hablamos de la deuda, en estos minutos que tenemos al aire, siempre hacemos mención a esos trabajos que quienes tienen un poco más de interés, digamos, pueden acudir. Así que centrocifra.org.ar, allí hay como mucha información, mucho dato, mucho detalle. Y a grandes rasgos, algo delineaste recién. En el trabajo que presentaron, uno lo que puede ver es que la propuesta que ha hecho el gobierno argentino es como que estratégicamente mueve los plazos una década, se podría decir, como que patea para adelante los momentos en donde más Argentina tendría que pagar. Sí, sí, eso es el primer objetivo de la oferta. Pero por otro lado también es interesante que acorta los de muy largo plazo. ¿Se acuerdan del bono de 100 años? Claro. Bueno, todos esos los acorta. Había varios bonos con vencimiento de largo plazo que los acumula fuerte en la década del 30. Quizás eso es una estrategia para revisar. Pero sí, también lo otro que planteaba era una tasa de interés. Argentina está pagando una tasa de interés muy alta, ¿no? Muy alta en términos internacionales y más en un contexto como el actual en el que la tasa tiende a cero. Entonces, bueno, en ese contexto la reducción de la tasa de interés se volvía algo necesario para hacer sostenible la deuda y ese es otro de los elementos importantes. Y hay algo interesante porque se sabe, es conocido, que la quita de la deuda fue fundamentalmente en esto, en la tasa de interés y no tanto en el capital de la deuda. ¿Sí? Una deuda se compone del capital, nosotros el capital que debemos de la deuda que estamos negociando, como vos dijiste, de legislación extranjera con el sector privado, es una deuda cuyo capital es de 62.000 millones de dólares. Uh-huh. Ahora, si uno proyecta cuánto tendría que pagar de vencimientos de esa deuda como estaba compuesta antes de esta oferta y de lo que surja la negociación, y bueno, hay otros 60.000 millones de dólares. Otros ahí. Más, claro. En realidad más, 65.000 millones de dólares. Es como la condena, digamos. Sí, bueno, esto es... Los procesos de deuda tienen estas cosas, sobre uh-huh. todo cuando los intereses son altos. Ahora, lo interesante es que se concentraron en intereses y no en capital, porque el capital de esta deuda vencía más adelante. Uh-huh. Entonces lo urgente era bajarle el interés, porque lo que pesaba fuerte de esta deuda era el interés en el corto plazo. Uh-huh. Y bueno, hay que ver ahora cómo mueven las fichas, porque acá hay muchas variables posibles, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo mueve el ajedrez para lograr un acuerdo que, si ceden mucho, y ahí estaría presionando sobre la sostenibilidad del proceso económico, y si no ceden tanto y logran el acuerdo, sería el mejor escenario posible, ¿no? Uh-huh. A grandes rasgos, ¿el proceso actual es más complejo que lo que atravesó Argentina saliendo de la crisis del 2001? Perdón, más complejo, dijiste, no te escuché. Si el proceso actual es más complejo respecto a cómo hay que estructurar o reestructurar esa deuda importante, más allá del volumen, digo, si tiene como alguna complejidad especial esta etapa. No, eso no me parece. En 2001 la situación era muy crítica. Vos fijate que el proceso de... negociación de esa deuda duró varios años, porque fue recién en el canje de 2005 y después se terminó de reestructurar en 2010. Uh-huh. Los procesos de negociación de la deuda en general duran bastante tiempo. También en el 89, cuando se entró en cesación de pagos, hiperinflación y demás, también hubo un proceso de negociación de varios años. Uh-huh. Por eso lo extraño sería al revés, digamos, que esto se solucione de forma tan simple, claro, en tan poco tiempo, siendo un problema tan grave. Eso sería una normalidad en este proceso de negociación. Pero que es posible en el marco de una crisis actual muy profunda, en la cual pone a todos los jugadores, también a los acreedores, en la necesidad de ir a un acuerdo en el marco de un sistema financiero que paga poco interés, que va a haber varios defaults en varios países casi inevitablemente. Entonces digo, todas estas circunstancias quizás aceleraron las fichas para que haya un acuerdo. Uh-huh. Pablo, te agradecemos el contacto, como siempre dejamos la posibilidad de charlar en otro momento. Dale, le mando un abrazo. Un abrazo.